Está Carlos Heller en línea también. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, déjame los saludo también a Marquito, Citadini, Marcos, buen día para vos. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Carlos, estaba mirando y hablando del tema de la pandemia en general, los números, sí. Los números económicos en la Argentina, pero sobre todo también en el resto del mundo, ¿no? La cantidad de desempleados, la caída de la inversión, la verdad que acá ha tenido un impacto grande, pero hay que reconocer que muchas de las medidas que tomó el gobierno han también dado resultado, ¿no? Digo, por lo menos en materia de lo que ha sido pérdida de empleo, en materia de lo que ha sido también las complicaciones económicas, ha estado un Estado presente que me parece que resolvió bastante bien dentro de todo lo mal que estamos, ¿no? Sí, a ver, me parece muy interesante una información que leo hoy vinculada a la contracción de la economía en Estados Unidos. Pero cuando decimos Estados Unidos, estamos hablando de la primera economía del mundo. Uh-huh. Y bueno, uno de los países donde hablaban de la gripecita, y esto va a pasar y es una pavada. El PBI cayó 5% en el primer trimestre del año, pero se pronostica un derrumbe del 40% para el actual. Los datos sobre la crisis son abrumadores. El Departamento de Comercio informó, por otra parte, que los pedidos de bienes manufacturados durables, un componente clave para medir el PBI en la economía estadounidense, se desplomaron 17,2% en abril, luego de una caída de 16,6% en marzo. La venta de vehículos y repuestos se hundió el 52,8% en comparación con marzo. En total, los pedidos de transporte se derrumbaron más de 47% después de la caída de 43% en marzo. Los analistas calculan que los cierres de negocios y subsiguientes despidos provocarán una contracción de 40% del PBI en el periodo actual, es decir, en este trimestre, la caída más profunda de la economía de la primera potencia mundial desde que se comenzó a llevar la cuenta en 1947 y cuatro veces el tamaño de la peor contracción previa registrada en 1958, siguen los datos. Estoy leyendo Clarín, no sí, crean sí. Que fui a buscar en algún lugar extraño esta información. Y todos sabemos lo que eso representa. Ayer conocimos, por ejemplo, esta caída del comercio exterior argentino, 30% en número redondo de las exportaciones y de las importaciones. Ayer se conoció el dato también de la contracción industrial, es decir, el mundo está en el medio de un proceso recesivo fenomenal. Y patas para arriba, dijo Alberto, ¿no? Ayer. Claro, y esto de querer echarle la culpa a la cuarentena es infantil. Alberto lo resume con esa frase muy sencilla: el problema es la pandemia, no la cuarentena. Uh-huh. Y está claro que con cuarentena o sin cuarentena lo que cambia es la cantidad de gente que se muere, la cantidad de gente que pone en riesgo su vida, y no el nivel de la actividad económica, que todo lo que leemos, y pues yo te doy vuelta a las páginas de todos los diarios que tengo por acá a la mano, y todos te muestran más o menos lo mismo, contracción por todos lados. Ayer, dato de que Europa promedio, según Lagarde, va a tener una contracción cercana al 10%, y cuando uno dice Europa promedio 10%, y supone que a Alemania le va a ir mejor que a España o a Portugal, se imagina cuánto va a ser en los países, digamos, de menor desarrollo de la Comunidad Europea. Y todo está vinculado con todo. En este mundo globalizado, el comercio global significa que si hay contracción en los países centrales, te compran menos. Y si te compran menos, acá también tenés el problema de que se produce menos. Ayer se conoció también el dato de la pérdida de empleos en Estados Unidos. 42 millones creo que hay ya que pidieron el seguro de desempleo. Uh-huh. Y quiero decir una cosa. Al igual que pasa en la Argentina, cuando Alberto Fernández dice ponemos el IFE y encontramos que hay 9 millones de argentinos que no tienen registro, los 42 millones de desempleados de o que piden el seguro de desempleo de Estados Unidos son empleos registrados. Pero todos sabemos de la enorme cantidad de indocumentados. Es un tema recurrente de la política de la vida de Estados Unidos, la cantidad de gente sin registro mínimo, sin documentación mínima, que trabaja en los Estados Unidos. Así que el número real de gente que se ha quedado sin empleo y sin seguro de desempleo, lo que es mucho peor, porque esos 40 y pico de millones están cobrando, aunque sea un subsidio de subsistencia temporal, hay otra cantidad de gente indeterminada que no está cobrando nada. Es decir, el tema es de una enorme gravedad desde el punto de vista recesivo. Y como siempre, van apareciendo las voces. Vos fijate que, volviendo a la Argentina, no vamos a poder pagar el aguinaldo. Si hay que pagar el aguinaldo, se tiene que hacer cargo el Estado. Ya empiezan a instalar, estamos terminando mayo, y ya nos empiezan a instalar que tendrá que ser el Estado. Ese mismo Estado que desfinanciaron, que vaciaron, que endeudaron, que lo pusieron en una situación de insustentabilidad, es a ese mismo Estado que le piden que sea más flexible en la negociación con los pobres acreedores y le afloje un poco la mano para que se pueda llegar a un acuerdo. Los pobres acreedores. Claro. Yo leía hoy algunas notas. Hay un editorial de Marcelo Bonelli hoy en Clarín que se los recomiendo. Desde luego, como siempre, con alguna de esas cosas que uno no sabe, Bonelli relata... con comillas, Alberto Fernández le dijo a Guzmán que tal cosa, y se lo dijo así: tenés que arreglar con los acreedores, digamos, qué sé yo cómo sale. Pero cuando lee el trasfondo de toda esa nota, es como que bueno, hay que ser menos duro, hay que ser un poco más flexible, y hay que acordar. Y ya los acreedores están mostrando bastante buena voluntad y están haciendo lo suyo, y llegó la hora de que nosotros hagamos la parte nuestra, ¿no? La instrucción de Fernández a Guzmán fue la siguiente, comillas: no quiero default, hay que mejorar la oferta. Mirá. A mí me parece que eso está tan alejado de la realidad. Yo me quedo con lo que dice Guzmán, ¿no es cierto?, ayer, nuevamente. Nos hemos acercado, pero falta mucho porque la propuesta que nos hacen sigue siendo insustentable desde el punto de vista de generar las condiciones para un país posible. Uh-huh. Y eso es lo que creo que está en discusión, ¿no? Sí, a mí, a ver, no es que me sorprendió, creo que estaba encaminado, creo que hay cada vez mayores niveles de acuerdo, y creo que va a ser indispensable que esto ocurra, porque vos me decías ayer o anteayer, creo que ayer, la cantidad de dinero que Argentina el año pasado invirtió o perdió, pagando en servicios de deuda, son recursos que hoy necesitamos para que no nos pase lo que pasa en otros lugares. Casi 20 de cada 100 pesos del gasto público han ido a pagar intereses de la deuda. 18,8 creo que es el número. Es un socio pesado, ¿no? Una socia, sí, pesada, claro. La deuda para la economía, sí, argentina. Ayer Alberto Fernández habló en Formosa y dio a entender que está pensando muy activamente en cambios estructurales, en repensar el país en términos generales, pero específicamente habló del sistema tributario. Sí. Hizo referencia a ganancias, hizo referencia a algunas que otras cosas, pero está, me parece, empezando a generar la idea de que se viera una discusión de la matriz tributaria, un poco lo que decías, Carlos, ¿no? Que deje de ser horizontal o tan horizontal y empiece a ser más. Pues sabes que dijo algo muy parecido a lo que digo yo. Dijo, cuando uno ve la matriz tributaria argentina, ve que el grueso de los impuestos viene del consumo, sí. Ve que los que tienen mucho y los que no tienen nada pagan el mismo impuesto al consumo, y hay que hacer un sistema tributario más progresivo y más justo. Esa es la clave. Ahora, esa discusión que se viene es la discusión permanente. porque van a volver a aparecer, y ya aparecen cotidianamente, quienes dicen que lo que hay que discutir es el gasto, no los ingresos. Que el problema es que la Argentina gasta mucho y que no gasta bien y que tiene que gastar mejor. Porque si nosotros asumimos que lo que la Argentina necesita es gastar más, como ha quedado demostrado, necesita gastar más en sistema sanitario, necesita gastar más en resolver los problemas de los barrios populares, o como los llamemos, donde la infraestructura es insuficiente y solo eso se puede resolver con ayuda pública, donde hace falta cloaca, agua corriente, viviendas que no hagan que la gente viva sin nada y una encima de la otra. Si necesitan más para generar trabajo genuino, todo eso requiere una estructura impositiva que genere recursos. Y esos recursos o vienen de la horizontalidad o vienen de apelar a los que tienen realmente mayor capacidad contributiva. Yo creo que algunas de las cosas que dijo Alberto ayer en Formosa, los medios la interpretan como les parece. Él dice, y yo estoy de acuerdo, esto no es contra los ricos, es decir, no quiere abrir, instalar la cosa de la cruzada contra los ricos. Lo que está diciendo, tenemos que hacer un país más justo, más equitativo. Pero mirá cómo le entran, que hoy la tapa de Clarín y Nación, las dos al mismo tiempo, así es. Salen a decir, como si Alberto Fernández hubiera dicho que la idea de Vallejo era una idea loca. Claro. Lo cual hubiera sido muy ofensivo respecto a la diputada, nos guste más o nos guste menos, sí, la iniciativa, pero estaba diciendo totalmente otra cosa. Dijo otra cosa completamente distinta, claro. No le metan a la gente ideas locas, dijo. Claro. Bueno, por eso digo que las palabras, incluso cuando él dice, cuando yo veo el peso que tiene el impuesto a las ganancias de los trabajadores en el total del impuesto a las ganancias, algunos lo leen que está planteando eliminar el impuesto a las ganancias de los ingresos, digamos, salariales, y otros podríamos leerlo diciendo que baja, que es la proporción que tiene en el impuesto a las ganancias lo que aportan las empresas que más ganan, ¿no es cierto? Claro. El impuesto a las ganancias sobre las personas acá y en el mundo entero lo que requiere es mínimos no imponibles justos, como tiene que haber en todas las cosas. Impuesto a los bienes personales, hay que pagar, sí, pero no hay que pagar sobre la casa donde vos vivís. Claro. No hay que pagar sobre lo que es tu necesidad de vida. Hay que pagar sobre la riqueza acumulada. Cuando uno habla de impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones, uno tiene que pensar que el que gana 40 o 50 mil pesos por mes no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Pero con el mismo derecho hay que decir que el que gana 200 mil pesos por mes tiene que pagar impuesto a las ganancias. Lo tiene que pagar con una progresividad escalonada. Es decir, hasta 50, digo cualquier número, no lo tomemos así, hasta 50 no paga nada, entre 50 y 75 pone el tanto por ciento, de 75 a 150 un poquito más, de 150 claro, a 250. Claro, se lo va graduando, lo va graduando. Claro, eso es un impuesto progresivo. Y claro, y ese que gana 100 mil dólares por mes también lo tiene como un salario, digamos, pero es razonable que tenga una alícuota de una parte para arriba de lo que gana que sea significativa, porque si no, no hay manera de tener un sistema tributario justo y progresivo. Es lo mismo que está pasando hoy con una noticia que tiene unos tratamientos mediáticos sensacionales. Por ejemplo, un diario económico dice: el Banco Central restringe el acceso a dólares para el comercio exterior. Sí. Mira el título: el Banco Central restringe el acceso a dólares para el comercio exterior. ¡Al diablo! ¡Qué problema! Le faltaba ¿Cuál decir, es la resolución malo, del... malo, malo, malo le faltaba decir después. Claro, ¿cuál es la resolución del Banco Central? Los que mandaron guita para afuera, y están registrados que mandaron guita para afuera, incluso ni siquiera puede hacerlo con los que no tienen registro, está hablando de los que mandaron guita para afuera en el marco del de la liberación absoluta para girar para afuera que hubo en los 4 años anteriores, antes de poder pedirle al central, al Estado, a la Nación, dólares a 67 pesos, tienen que usar los propios. Y también dice, y no tienen que haber operado en el mercado de bonos 30 días antes, 90 días antes de la operación que están pidiendo, ni 90, ni van a poder operar 90 días después. Yo diría, siempre tuvo que haber existido esa norma. Sí, sí, es de loco que no haya existido. Claro. Yo pensé que existía, la verdad. Es como el acceso a los créditos subsidiados. Es decir, vos podés pedir crédito subsidiado. Cuando uno dice crédito subsidiado, está diciendo que el Estado se está haciendo cargo de un costo. Y por el otro lado estás girando divisa para afuera o estás operando en el contado con liqui. Está mal, no puede ser. Bueno, pero para que cuando uno diría, hacelo, por lo menos hacela con la tuya. Por lo menos hacela con la tuya. Carlos, en eso que estás hablando, hubo 420.000 empresas que pidieron el ATP y ahora ya son 300.000, porque hay 120.000 que no aceptaron los requisitos que les impuso el Estado. Así es. Porque la ayuda estatal, imprescindible para muchos, tiene que ser para los que no pueden, no puede ser una piolada. Hacelo con la tuya. Hacelo con la tuya. Pero es que es así. Es parece elemental, pero es así. Otra cosa que pasó desapercibida dentro de lo que ayer el central resolvió. No pueden hacer pagos anticipados por más de 90 días del ingreso de las mercaderías. Porque son todas formas. Vos fíjate qué sutileza. Yo no estoy sacando plata, estoy pagando una importación que no sé cuándo va a venir, que no tiene plazo, que algún día vendrá. Entonces, por una cosa muy simple, el pago anticipado de importaciones le pone un límite el Banco Central, no más de 90 días antes que ingrese la mercadería. Son todas medidas Pero que era un modo, Carlos, era un modo de fugar eso. Sí, no sé si de fugar porque finalmente algún día tenía que importar, pero sí de, digamos, ponerse a resguardo de una eventual variación del tipo de cambio y de hecho de contribuir a forzar situaciones que deriven en una alteración del tipo de cambio, porque si la plata sale por la vía que sea, finalmente el Banco Central se estrangula desde el punto de vista de sus recursos. Y lo que está diciendo el Central es: queremos administrar los recursos que tenemos en función de las prioridades que el país tiene. El país tiene que tener los recursos para pagar todas las importaciones que necesita, pero eso no tiene que facilitar ninguna especulación. Tiene que estar para pagar todas las importaciones que necesita. También por eso se pone ciertas restricciones a las importaciones. O a los plazos para entrar determinadas importaciones y demás. Es decir, es el Estado intentando regular algo que se había desregulado de una manera absoluta. ¿Y en qué marco? En este que estábamos hablando, porque yo recién daba los datos de Estados Unidos. Miro, tengo todos los diarios acá y los voy mirando. Brasil perdió 4.900.000 puestos de trabajo. Y Chile, del que hablaban ustedes hace un ratito, la crisis dejaría 11,5 millones de nuevos desocupados. Estos datos los estoy leyendo de página 10 del diario La Nación, del día de la fecha. Brasil, se perdieron 4.900.000 puestos de trabajo. Según el informe de la CEPAL, los desocupados subirían, dice, a 37,7 millones de personas. Y bueno, el desempleo en Brasil, un país que no tiene cuarentena y que se ríe de la cuarentena, aumentó a 12,6 entre febrero y abril, según dijo ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Solo en abril se perdieron 860.000 empleos formales, la mayor caída mensual desde que comenzó la medición oficial hace casi 30 años. Bueno, vuelvo un cachito a Chile. Sí. Uno de los datos que daba el informe que vincula todo esto es, decía que el 15% de los infectados vuelve a salir a trabajar. Claro. Porque no tiene sostén de política pública que lo soporte. Entonces el 15% que no tenía nada, que está dentro de esos no registrados, etcétera, y que vivía de la chaca, vuelve a laburar. Con lo que significa en términos sanitarios eso, además del impacto de la realidad que marca, ¿no? Sí, sí. Déjame que siga. Datos de otro país, Perú. La pandemia, dice, también pegó duro en Perú. En abril, un mes después del comienzo de la cuarentena, el 42% de la población señaló que se había quedado sin trabajo o no percibía ningún ingreso, según indica una encuesta nacional del diario El Comercio. 42% de la población, dice esa información, se quedó sin trabajo. Esta es la pandemia, a esto nos estamos enfrentando, y sobre esto son las medidas sobre las que hay que reflexionar y cuál es el camino para poder salir adelante, ¿no? Carlos, ¿qué novedades tenemos sobre el proyecto de gravamen a las grandes fortunas? ¿Avanzó algo más? ¿Estamos como hace unos días o progresó el asunto? No, pues yo ya dije, el proyecto está terminado, entalcado, perfumado y listo para ser presentado. No tenemos fecha precisa. No, pero no lo... Yo lo trato de desdramatizar. O sea que a mí me tienen loco, me llaman todos, de todos lados, porque uno termina siendo víctima de las buenas iniciativas que puede llevar adelante. Sí, claro. Y, entonces me llaman, ¿y qué pasa que no presentamos el proyecto? Bueno, una de las cosas que pasa, yo ya la expliqué varias veces, pero la podemos explicar de vuelta, es que las autoridades del Congreso quieren tener también una mayor certeza de que estamos en condiciones de debatir un proyecto controvertido como va a ser este, y que los sistemas tecnológicos van a soportar las previsibles acciones destinadas a que la tecnología nos impida tratarlo. Claro, ¿no? O que alguno se quede mudo en un momento determinado. O que, ¿no?, alguno se quede mudo en algún momento determinado. Pero digamos que la ansiedad es comprensible, pero la temporalidad es relativa. Este es un impuesto, un gravamen que se va a cobrar este año y que va a estar aplicado sobre valores que con fechas establecidas, así que sea 15 días antes o 15 días después no le va a cambiar el resultado. Carlitos, que tengas muy buen fin de semana. Gracias por la claridad de siempre. Chao, que les vaya muy bien.